que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada, y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, hey. Así que no se asusten si desaparezco. Un rato bien lejos, yo me lo merezco. No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me va a encontrar. No me va a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones. Con una temperatura ascendente, 28 grados aquí en la ciudad de Quilmes, damos inicio de esta manera a Algo Va a Salir por el aire de La Vox. Muy bienvenidos a todos los que estén del otro lado. Esto es Algo Va a Salir, 11 de la mañana, 6 minutos. Y de esta manera, en este martes 10 de febrero, comenzamos a transitar hasta las 13. Los vamos a estar acompañando, pero necesitamos que estén del otro lado. Afortunadamente no voy a estar solo en esta mañana mediodía calurosa. Va a estar conmigo... Tu sombra. Mi sombra, que me acompaña, que me sigue a todos lados. Le doy la bienvenida a Pato Martínez Guerra. ¿Cómo anda, Juan? ¿Nos extrañaron? O sea, yo creo que sí, un poco sí, un poco sí. Aunque algunos no. ¿Extrañaron este delirio? Yo no. ¿Qué estamos haciendo? No sé. Bueno, no me importa. La verdad no lo sabemos porque, bueno, la semana pasada hubo percances. Pegamos faltazo. Sí, nos pegamos el faltazo. Porque, bueno, tuvimos que ir a comprar ropa a Miami. Sí, una falta más y no nos van a dejar entrar. Sí. Solo dos faltas, ¿viste? Como en la escuela que cumplías determinada cantidad. No existe más eso, ¿usted sabía? No existe más, ya si excedes las faltas no pasa nada. No, con tal que avises y diga, mi hijo va a faltar porque le duele el pie, sí. Tiene faltas. Amonestaciones tampoco, creo. Creo que no. Ya no existirían amonestaciones y casi que ya no se repite tampoco. No. Bueno, no hagamos esta, no vayamos más. No sabemos ni para qué está el... O sea, es una guardería. Sí. No digamos las cosas como son. Qué época cuando nosotros íbamos al colegio. ¿Se acuerda? Café La Humedad. Era otra época, otras costumbres. Yo me rateaba. Sí. Pero yo veo que la generación de ahora es ratearse. Es, bueno, me quedé durmiendo en mi casa. Tal no. Cual. Ratearse era entrar al colegio. Sí. Que te pongan el presente y después escaparte a la mierda. Eso era la rateada ratear. Más fuerte, la que más peso tenía o la que más. Yo le voy a contar una cosa. A yo ver. Iba al Nacional de Quilmes, los primeros años lo hice en el Nacional de Quilmes, viejo, que era una antiguo, ¿se acuerda? Esas ventanas altas. Similar a un reformatorio. Claro, y yo entraba, daba el presente y después me escapaba por la ventana. Claro. Y el jefe de preceptores. 8:30 más o menos, se dedicaba a dar la vuelta y capaz que vos estabas con la patita afuera y el jefe de preceptores te hacía justo, en plena fuga, ni el gordo Valor se animó tanto, pero era común y eso te daba como cierto, te empoderaba en la escuela escaparse. Claro, era otra eras cosa. Era de los jodidos. Yo alguna vez me escapé siguiendo a unas de amigas, su casa. a unas compañeras. Que las locas. Veo recreo, pleno recreo, las veo filtrarse por la puerta. Y yo sin pensarlo demasiado me dije, me voy con ustedes. Y me fui, dejé mochila, dejé todo dentro de la escuela. Claro. Sí, había media cosas, estúpida la rateada. O poner la monedita en los tapones de tapones de luz. Ajá. Para que salte. Para que haya y no hay luz, no hay colegio. En mi caso rompíamos picaporte para evitar que la docente ingrese. Claro. No podía ingresar, estaba la puerta qué trabada. Locos. Locos. No, éramos picantes, bombita picantes. Bombita de olor. Éramos re picantes. Y vamos a comprarla ahí a la Galería Colón, la bombita de olor, que vendían todas las cosas de mago. ¿Se acuerda? Sí. O no entrar directamente, también me quedo en la esquina, sonaba el timbre de ingreso, me quedo afuera y no ingreso. Me voy a patear, yo como en Berazategui. Mi hermano en mi caso, un año entero no fue al colegio. Ah, bueno. y perdés la regularidad, dejás de ser alumno. Sí, repitió, pero bueno, mi mamá se enteró. Bien. Pasó el año. Bueno, muy bienvenidos a todos los que estén del otro lado. 11 y 10 de la mañana. Esto es Algo Va a Salir por FM Radio Box. Se pueden comunicar con nosotros al 11 64 00 70 47 o seguirnos en nuestras redes sociales. En arroba Radio Box están todas las redes sociales. Sí. O nosotros somos arroba algo va a salir 2025. Ahí vamos subiendo. Cada vez somos más, cada vez somos más, Juancito. Así que los sponsors después no vengan a mendigar. Después no vengan a llorar, ¿eh? Se los estamos, ahora estamos baratitos, bueno. Estamos en oferta. Es ahora, es chicos. Es ahora el momento, ¿eh? Chicos, perdón, es ahora. Después. Cuando tengamos un Super Bowl, a ninguno vamos a nombrar. No. Cuando estemos ahí, ahí arriba. Porque Benito me dijo, cree en vos. Totalmente. Yo voy a creer en mí de ahora en más. Coincido. Bueno, Pato, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? Podemos decir, en realidad podemos hablar de los últimos 10 días, que no nos vemos, pero. Bueno, usted sabe que yo vivo para mí un lunes. Sí. Es lo mismo que un. Sí. Da igual. Porque el trabajo está tan en mí. Sí. Que lo disfruto. Qué lindo. No porque no trabaje. Qué lindo. A ver, bueno. Sino porque el trabajo está en mí. Claro. Entonces yo disfruto de todo lo que tenga que hacer. Qué lindo. Es como un es un momento lindo de la vida ese. Porque no todo el mundo le pasa. Claro, no. Pero bueno, hay que tomar la decisión. Y hacerlo, chicos, que no nos queda mucho. No sabemos cuánto nos queda. Así que. No lo sabemos. Perdón, estoy atragantado. Bueno, el fin de semana bien, la pasó bien, hizo algo, no hizo nada. No, yo hago poco, no tengo una vida muy alocada. Claro, tranqui, siempre en casa. En la misma amiga, caemos. Bien. Bueno. Con la misma catarsis. Bien, bien. Y nada, no mucho más. Bueno, además de trabajar, en mi caso, estuve en reuniones familiares. Ay, a mí me gustan lindo. Mucho las reuniones familiares. ¿Quiere que hablemos de eso? Hable, porque yo no tengo de qué hablar en ese sentido. Usted tiene tema. Más, sí. Hoy va a tener otro tema que ya lo anunciamos. Vamos a hablar del amor, el romanticismo. Ahí lo voy a dejar todo a usted. Hoy, no me diga. Todo se lo voy a pero dejar. Que usted va a tener su espacio. Pero usted me parece que entiende un poco más que yo del amor. Hoy no, el programa. Yo entiendo de otras cosas. Bueno. Pero no sé si se trata de amor. Hoy el programa va a estar atravesado como temática en este mes del amor. Porque vieron que ahora, antes era el día de la madre, el día del padre, el día del niño. Ahora es el mes. No, a mí me pasa algo que es lo mismo que hablamos, tuvimos la oportunidad con Halloween. Ajá. O sea, me parece que, me voy a poner seria, fuera del romanticismo, no me enojo, pero me parece que lo último que necesitamos es un día más de consumismo innecesario. Sí. Y a ver, hace cuando nosotros, unos años, esto no existía, nos copiamos de ver películas románticas de Estados Unidos con la cartita de San Valentín y San Valentín y San Valentín hasta que nos tocó. Y me parece innecesario. Pero es una práctica milenaria. El día de San Valentín viene de muchísimos. Bueno, viene en de siglos, Estados Unidos, viene de pero siglos. Acá vos cuando eras joven que festejabas el Día de los Enamorados. Yo no estoy en duda, ¿eh? Yo no. Creo que cuando era chico ya existía el Día de los Enamorados. Hace memoria. Yo creo que no. Yo creo que está hace muchísimos años. Está hace poco. Muchísimos años y es un día que se festeja a nivel mundial, me atrevo a decir. No sé si a nivel mundial, ahí estamos en duda, tenemos que buscar. Bueno, la historia cuenta que San Valentín. De Estados Unidos, de San Valentín. No, San Valentín viene de la época de los romanos, un sacerdote en el siglo 300, le estoy hablando. Wow, ¿sí? ¿Cuánto sabes, Juan? No mucho, pero bueno. Se informó. Indagando un poquito, que en el siglo 300, un sacerdote. Estaba el emperador de esa época, ¿sí? Que no tenía un problema. ¿Qué le pasaba? Tenía cada vez menos hombres para que vayan a la guerra. ¿Por qué? Porque los hombres que se enamoraban y se casaban tenían la posibilidad de no ir a la guerra, de elegir quedarse en su casa con sus esposas, con sus señoras esposas, o si eras soltero, estabas obligado a ir a la guerra. Entonces, frente a la demanda de casamientos, el tipo dice, no, pará, se me está yendo esto medio de las manos. Los tipos, che, negro, mirá, ñato, tenemos que ir a la guerra. No. Yo me voy a casar, perdóname, te la debo, no voy a poder ir. Entonces, prohibió los casamientos. Dijo, se acabaron los casamientos. Aparece un sacerdote llamado Valentín. Sí. ¿Sí? Y empieza a. Mientras me ingresa un llamado que voy a rechazar, porque hay altas probabilidades que sea un spam. Este sacerdote empieza a casar a las parejas en secreto. ¿Sí? Entonces. De esa manera se convierte en. Con los años se fue canonizando hasta ser San Valentín. Me estoy llamando, perdón. ¡El amor! Te está pero llamando. Digo, viene de hace siglos San Valentín. Lo que pasa es que acá, a medida que iba pasando el tiempo. A ver, quiero que la gente me diga: de hace 20 años, ¿se celebraba en Argentina el Día de los Enamorados. Los invitamos, a participar, yo creo que sí. Yo creo que San Valentín viene de hace mucho más en nuestro país, hace muchos años está instalado. Y una práctica que obviamente invita al consumo, invita a regalar, a hacer algo juntos. La gastronomía está de fiesta, el Día de San Valentín. ¡Qué lindo día para la gastronomía! Nos encanta. Sí, si vamos a hablar de los básicos, y ahí somos muy básicos, los vendedores de flores y los que venden bombones, también es un día importante para ellos. Pero bueno, hay un sinfín de opciones también, que bueno, aquellos que son un poco más originales. Igual, dígame, o sea, es el día más pesado para la gastronomía, pero es el día que más plata se hace. Es un día que se factura. Sí, es un día que se factura. Se factura mucho. Aquel caballero que quiere sorprender. Porque los chicos van a comer y rápido se quieren ir al telo, entonces sí. No se quedan toda la noche, se renueva mucho la mesa, son mesas de dos. Puede ser, hay mucho de eso. Y además el caballero no quiere quedar muy mal delante, claro. Si es que está en proceso de seducción, entonces generalmente es generoso a la hora de la propina. Después están los que van, porque bueno, vamos a hacer algo, van. Sí, pero igual yo no, siendo gastronómico, sabe que ese día no salgo. Usted no sale. No, usted sabe que la cocina se desborda, es un lío, ¿no? Claramente no. Salgan a comer. Pero San Valentín, el día sábado, el 14 de febrero, sí. Se va a celebrar. Entonces, el programa de hoy va a estar atravesado por el amor. Por el amor. Por la música. Bueno, me hubiesen dicho. Porque no venía, pues no venía. Pero no sea así. No pierda las esperanzas. Mire si en algún momento le llega, aparece esa persona que la vulnera, que le mueve el piso, claro, que me saca. Que le eriza la piel y la traslada a otra dimensión. No puede ser. ¿Por qué no? Porque eso pasa cuando uno menos lo espera muchas veces. Bueno, yo volviendo al tema, estuve de rotation familiar este fin de semana. Sábado de la noche salgo de trabajar apurado, alrededor de la 1 de la mañana. Cumpleaños de la madrina, a quien quiero mucho, mi tía Mirta. Sí. Te mando un abrazo grande. Y nos reunimos en la casa de mi prima Gabriela, Gaby. Y estaban todos, estaba el Pola, Lucila, el primo mi Facundo, chotito, mi hermano, todo negro cabezón. Estábamos todos y como siempre esas reuniones la paso muy bien, me gusta mucho. Y el día domingo amanecí y me fui a Santos Lugares. Nos reuníamos en la casa de mi primo Pablo, Pablito Berna, con Marina y sus hijos. Que se van a vivir a España en breve, así que bueno, pasamos un momento súper agradable, la pasamos muy bien, y después voy a tirar algo que me llamó poderosamente la atención, en el caso de mi primo, que va a traer charla también, va a traer conversación. A verga. Amarilla, en este momento, la primera del día. Y sí, estábamos muy tranquilos, perdón. Agradecemos que estén del otro lado, 1164-00-7047. Se pueden comunicar y comentarnos si San Valentín es una práctica relativamente nueva. O es vieja. En Argentina. En Argentina, hablamos de Argentina. Para bueno, mí tiene muchos años. ¿Qué le pasó a tu primo? Me dejó ahí picante. No, se la voy a comentar después. Se la voy a comentar en el próximo bloque también. Nosotros damos inicio de esta manera a Algo Va a Salir hasta las 13. Quédense, porque la música romántica nos va a atravesar el día de hoy. Esos temas que dedicaste, que en alguien pensaste, que en algún momento estuviste enamorado, enamorada. Seguimos acá. Amor como el cielo, se fue poniendo negro, amor, como siento. Haber perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro. Y ahora es el momento, por eso me lamento. Solo me encuentro y hoy Estás escuchando Algo Va a Salir. -29 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes, una térmica de 33 en este momento, la visibilidad es de 10 kilómetros. Sí, humedad 40% y un viento de 8 kilómetros, por eso se siente tanto el calor aquí afuera. Sentís que caminás con la estufa en la nuca, mucho calor, pero bueno, estamos en verano, por eso es edición verano, algo va a salir hasta las 13. Quédense para acompañarnos en esta edición romántica, por llamarlo de alguna manera, debatíamos eso. Sí, el amor o el día de los enamorados viene de hace algunas décadas, según Pato es algo relativamente nuevo, según mi criterio, está hace ya algunas décadas instalado aquí en nuestro país. ¿Usted va a regalar algo para San Valentín? No le puedo contar eso en este momento. No, bueno. Va a tener un gesto. Sí. Lo que pasa es que soy muy reacio también a esas prácticas consumistas. A mí me pasa que cuando estuve con alguien, sí, es como que no me va el bombón. Es decir, ¿bombón asesino de, no? No, el ramo de flor y todo el biribiri, ni salir a comer, sí, ni nada. Pero mandame un mensajito, aunque sea. Un mensajito, claro, sí. Claro, es como que también si no haces nada. Claro, si la dejas pasar así como muy frío, es como que no te importa nada. Claro. Es, sí, un detalle mínimo, aunque sea, claro, que tengamos. Pero bueno, me parece que responde a una construcción del amor que, de la cual nosotros venimos también, ¿no? El amor romántico es una construcción social propia del siglo XX, sobre todo, donde, bueno, esto del intercambio de regalos. O de tener gestos de las flores, sobre todo bombones, son muy de esa época. Previamente, no sé cómo serían los festejos del Día de los Enamorados. Pero bueno, usted en principio no lo festejaría este año. No. Este año no. Ni tampoco ningún. No sabe. Nunca lo festejé, o sea, nunca festejé el Día de los Enamorados. Bueno, nunca. No. Ni siquiera. No. Bueno. No hacía falta. Bueno, está bien, digo. ¿Qué sé yo? No sé. Por eso mismo le digo que me parece que antes no estaba tan metido el San Valentín y claro, era tan importante. Sí. Pero no sé. Bueno, hay que correr con el todos los días es el día de los enamorados. Todos los días es el día de la madre. Todos los días es el día de los enamorados. Todo el día es el día de los amigos. ¿Cuál es la fecha que más le importa a usted? Ninguna. ¿Ninguna? A mí ponerle el Día de la Madre sí me gusta. Día de la Madre, bueno, se liga a usted, claro. Bueno, ¿cómo no le va a importar? Es sí, un día consumista también y no estoy en contra de eso. O sea, ajá, soy hipócrita también, sí. ¿Eh? Sí, sí, vamos a decirlo. No. Pero a mí el Día de la Madre me puede, o sea, no me es que puedo no enojar mucho si mis hijos no me... Claro, mira vos, me puedo enojar mucho. El cumpleaños me chupa un huevo, todo amarilla, lo demás, no me importa mucho, pero el Día de la Madre es como... Bien, bueno, bueno, está bien. Tiene que estar mínimamente. Algo. Yo no le doy pelota demasiado, o sea... No es que no sean importantes, no tengo eso del... Bueno, pero el hombre en general del no sé qué. No le da mucha... Bueno, el año pasado sí tuvo un gesto, estaba de vacaciones, pero tuvo un gesto, sí. ¿Para de San Valentín? De San Valentín, estaba de vacaciones, justamente estaba en la costa argentina. El otro día vi uno que puede hacer, que le sale baratito en esta época de crisis. ¿Qué? El otro ¿Saumerios? Día ¿qué? Hizo un tema... Bueno, se puede hacer un tema me de amor. Me gusta. Mandas la letra, mandas un tema de amor y se lo pones así. ¿Qué versión? Si a usted le harían una canción de amor con inteligencia artificial, o de lo que sea, digamos. Heavy metal. Bien arriba. Sí. Bien. Bueno, yo metería cumbia. Claro. Yo te meto un cumbia. O un melódico. Sí. Ahí está, me gusta. Mire, como en 5 minutos hace un regalo. Enseguida, mirá con qué facilidad podés hacer un regalo en San Valentín, ¿sí? Sí, no tenés que hacer mucho más. No tenés que gastar mucho, no hay que gastar mucho, ¿no, Damián? No hay que gastar. Aprovecho para saludarlo. ¿Damián hará regalo? Damián Spadea opera técnicamente a este programa y a todos aquí en Radio Box. ¿Cómo que no? ¿No es de regalo? Usted no es muy regalo. ¿No es muy regalote? Yo no. Lo hice. ¿Te quedó claro? Quedó claro. Bueno. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿usted es romántica? Sí, un poquito, sí. No, sí que soy romántica. Sí. No, tengo otra cara que no le voy a mostrar a cualquiera. La de pecadora. No, pero a mí me gusta mucho, o sea, el detalle, esta cosa de... Por eso no me gusta que venga uno con caja de bombones. No me conoces un carajo. Bueno, pero con o sea, qué... me traes una bolsa de gomitas. De gomitas. Claro, me encanta la golosina, ahí sí. Claro. O sea, esta cosa de siempre para mí tiene que... El gesto tiene que decir, te conozco. Sí. No te voy a regalar cualquier cosa. Sí. No, y además qué variado es el tema, ¿no? Porque digo, usted a lo mejor interpreta el amor o el romanticismo de una manera, en mi caso de otra. Claro. Los que están del otro lado, a lo mejor de otra. Para mí Damián, que me dediquen una canción es lo más. Sí. Que me dediquen una canción que la pensaron. Igual a veces, bueno, una vez me pasó de uno que me dijo, ay, yo escucho esta canción y recién estábamos empezando a salir. Sí. Y me acuerdo de vos, qué sé yo. Yo le digo, era, ¿cómo se llamaba? De la Bersuit. Mi no, caramelo, no. Ya está. Dame. Sencillamente. Dame lo que te guste, decía el... Sí, pero sencillamente se llama el tema. ¿Seguro? Casi te diría con seguridad de que sí. Pero es horrible el tema, o sea, no es para una pareja enamorada, es una pareja que ya está de gata. Claro. Sencillamente. Yo lo miré y dije, ¿vos lo escuchaste la letra? No. No me puedes dedicar un tema que no escuchaste. Escucha la letra. Sencillamente. A ver, ¿la escuchamos un poquito? Lo que más es te guste, un hombre vencido en un matrimonio diciendo lo dame lo que quiera porque yo me tiré los huevos al plato. Y nosotros recién estábamos comenzando, o sea, no tenía nada que ver. No era el momento para dedicársela, tenía que esperar un poquito. Claro, el divorcio, claro, si querés. Era para decir, che, me quiero divorciar porque estoy, que no doy más. Entonces eso ahí, no, se me cayó. Se me cayó el gesto de dedicarme una canción porque ni siquiera la escuchaste. O sea, escuchá la letra y algo que tenga que ver. Que alguien me dedique la pecadora, por la ejemplo. Pecadora. Que la escuche y diga, ah, bueno. Bueno, bien, está hablando de me mí. Está conociendo, sí, claro. Sí. Bien, bien, bien, me gusta eso. Me gusta, bueno. ¿Qué sé yo? Viene y me puede regalar una herramienta y soy la mujer más feliz del mundo porque sí. Me conoces. Sí, la juventud no lo sabe, pero antes vos llamabas a la radio y pedías un tema para dedicar. Claro. Digo, eso era esa demostración de amor era extraordinaria. Claro, como los pasacalles. Claro, el pasacalle. Como el de Luciano. Como el de Luciano. La construcción del amor y de las formas de demostrarlo son variadas, son amplias. Lo que pasa es que antes, a ver, mirá el análisis que te voy a hacer. El contrario al amor, ¿qué es? ¿El odio? No. El contrario al amor es el miedo. El amor no sobrevive con miedo. El amor no sobrevive con miedo. Y cuando nosotros éramos chicos, sí. Era necesario ser valiente. Tenías que hablar por teléfono y que te conteste el papá de la chica. Sí. Tenías que ir a una cita y no saber si te iban a dejar plantado o no. Bueno, tenías el WhatsApp, estoy yendo. No, vos ibas y si le pasaba algo al otro, te dejaba plantado. Claro. Y te la tenías que comer. O sea, habían un montón de cosas en una construcción de una persona que había más valentía que lo que hay hoy. Que lo que hay hoy. Mirá que temazo que nos mete Damián para hablar de nuestra época. Ahora levantar es un fueguito, que no te cuesta nada, claro. Que le puedes tirar fueguito. Sí, tirás un par de fueguitos a un par de historias y casi claro. Que el contacto se fluye solo, no hay que hacer mucho más. Las ¿qué chicas onda? Están más liberadas, que claro. Eso me parece muy bien, pero bueno, antes había como una cosa de... Había que construir, había que edificar un poco más antes de generar toda una situación, eso generaba otra expectativa también y... También había una predisposición, había algo que mi papá cambiaba la voz cuando atendía el teléfono. El padre suyo. Sí, mi papá tenía voz gruesa. Sí. O sea, yo tengo esta voz gracias claro. A mi padre. y al Pucho. Y cuando sí, el Pucho también. Y cuando levantaba el teléfono la ponía más gruesa. Hola. Había que ser guapo. Claro, te atendía el increíble Hulk del otro lado. Sí. Y muchas veces pasaba en mi casa que llamaban, atendía a mi papá. Y cuando atendía a otro, ahí recién hablaba. El tiburón de Nemo te atendía del otro lado. Claro. Era tremendo. Era esa sí, voz sí. Ya te intimidaba un poco claro. Y decía, bueno, acá me voy a tener que portar bien. Pero bueno, volviendo a esto, cuando éramos jóvenes, el enamoramiento también era muy intenso. Uno se ponía muy intenso. Caliente, sí. Sí, no, bueno. Pero no es lo mismo estar enamorado que estar caliente. Pero había dos sí. Cosas distintas. No, pero en el enamoramiento... Es calentura pura. Yo tengo mis diferencias es con el, eso. Es el cuerpo hablando, Juan. Hacemos memoria emotiva. ¿Cuánto tarda una persona en enamorarse? ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. En nada cinco más. Minutos. Una apoyada. Todo lo que hace el cerebro es agarrar información, pa, pa, pa. Lo combina con los traumas tuyos sí. Y ahí, ¡pum! Y fluye. Sí. Bueno. Bueno, estaba tratando de hacer memoria de estados de enamoramientos en los que he estado. Yo era muy enamoradizo de jovencito. Sí, yo también. Muy, ¿eh? O sea, con mucha facilidad me enamoraba. Y después, a veces, el golpe... Cuando se te iba la calentura, fuerte. Se te iba. No, bueno, pero sí, el tema es cuando... hablemos de lo correspondido o no correspondido. Claro. Porque a veces te pasaba, te enamorabas de aquella persona que no te elegía... Y según la personalidad que tengas, te podía doler más o menos. Sí. Situaciones que todos, calculo, hemos atravesado. Sí, situaciones yo era de enamoramiento. Bastante obsesiva cuando era chica. Se obsesionaba un poquito, sí. Pasaba por la puerta de la casa, era así. Era bastante acosadora, era re beberreno, sí. Beberreno ahí, sí. Tenía su costado beberreno. Sí. Que sí, yo no sé si a ese límite, pero. Sí, me enamoraba mucho. Y sufría. No sí. Sabes lo que sufrí, malo. Lloraba. Sí, era muy... Bueno, tremendo. Seguramente les ha pasado. Nosotros continuamos. Acuérdense que pueden. Sí, tal cual. Que pueden comunicarse al 1164-00-7047 y dejarnos su experiencia de enamoramiento, ya sea correspondida o no correspondida. Porque hoy el programa está atravesado por el amor. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando... Usted trajo un tema que... Está bueno, el cual lados, vamos sí. A conversar, de que todo el mundo está hablando. Hay un fenómeno con el señor Bad Bunny. ¿Sería? Bad Bunny. Y lo vamos a estar repasando, Benito. Analizando quién es este personaje que irrumpe de forma violenta en este último tiempo para sentar algún precedente o dejar algún mensaje clarificador en un momento de tensión a nivel mundial. Pero mientras tanto, nosotros nos seguimos enamorando de esta manera. ahí sonaba un tema de... Igual, George Michael. George Michael. Este tema es más... A mí me trae más recuerdos de cantarlo con amigas remamadas, sí, cada uno con bien, su dolor. Sí. Que pareja. Era una suerte de canalizador. Claro, como diciendo... ¡Ah, no, ¿por qué? No, ¿por qué? Más que el claro, extraño, entre la mañana. Y vamos, sigue limando. Claro. Bueno, pero eso corresponde al desamor. En realidad, que bueno, es parte de todo esto, me parece. Amigo. Sí. Usted sabe que en Brasil, no se festeja el 14 de febrero, sino el 12 de junio. ¿Qué? 12 de junio es el día de los Das Namorados. Ah, mira. Sí, exactamente. Dos Namorados es el día que se festeja el 12 de junio. Encima ahora empezaron, ¿no? Hay un día del cornudo también que está cerca del 14. Liga, qué feo. No, qué me feo. Parece que... Sí, no es el 13, creo que el después 13... Después está el día de Amigos con Derechos también. Ajá. No sé si no es el 13 también. Claro. Creo que es todo, todo junto. No, para mí el 14 es el día del cornudo. Sí. Que se ¿qué mezcla. Sería? Qué feo. Bueno, hay, ahora vamos a abrir Facebook. ¿Y con qué nos vamos sí, a encontrar? No sé, no sé. Ay, qué feo. ¿Con qué nos encontramos? Me es una sorpresa. Loca a todas las parejas. Bueno, sí, sí. Bueno, pero algunas es un amor... un amor real, un amor sincero. No, y que tiene que la necesidad de mostrarlo. No, por favor. Hay la necesidad ¿vos de mostrarlo. ¿Crees que si tenés un amor sincero tenés necesidad de mostrarlo? Me parece que eso responde un poco al ego, egocentrismo. Todos vean en qué estado estoy sí, con mi pareja. O, con o, mi... ¿Sabes qué me molesta también? Las minas que para el día, ponen para el 14, suben una foto con un su niño. Ajá. Mi real amor de la vida. Amor de... Claro, tiene que no ver. No estés resentida, boluda. No, no te toca hoy. O con el perro. Este es mi real no, amor de no la vida. Tú estás no haciendo un quilombo. Espera al día del niño. Claro, espera al día del animal. Claro. ¿Eh? No puedes estar en todo. No, flaca. No, tal no, cual. Sí, es cierto, es cierto. Oh, foto, claro, con los hijos. Mis verdaderos claro, amores. Mis verdaderos amores. Que aparte se la dedica sí, al ex, claramente. Esta como diciendo, nunca te amé a vos. Hijo de mil. Hijo de cuca. Pásame la mantención. Claro, rata. Ratatul. Sí, hay, sí, bueno, sí, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después están aquellos que son un poco más jugados. Están quienes regalan viaje. Es fuerte, regalar un viaje. Mirá, ¿viaje está juntos? Lo que estábamos hablando de recién, tengo el facto. A ver. Todos recordamos las declaraciones de amores románticas sí, del ex de Pampita. No se olviden de eso. ¿Cuál, querés cuál de los, ser cuál mi de los novia ex? En la playa. En la playa, querés ser mi novia. Sí, sí, pero ¿cuál de los novios? Fuegos de las artificiales. Parejas? Monitán. Ah, ¿se acuerda? Monitán hizo eso. Todo hizo. El caminito con rosas. Todo, todo. Y claro, todas diciendo, ay, yo es quiero uno así. Es un amor de ¿querés persona. ¿Querés uno así? Alto ¿en serio? Pelotudo. Alto tarado era al final. Pero, sí. Y después, para mí todas las cuarentonas ya sabemos que cuando viene muy expresivo... algo, duda, permitite dudar un minuto, ¿sí? Desconfía. Dudar, sí. Prefiero el hombre seco. Me estaba acordando del marido, el primer marido de Nicole Neumann, ¿se acuerda? En plena boda, casándose, no, me la no rebanco, que le dicen, me la rebanco. Ay, no me acuerdo. Porque yo hace poco que soy chismosa, le voy a confesar. No me diga. Sí, antes no me importaba mucho. Yo le tengo que confesar algo. Usted de a poquito me está arrastrando. Me va arrastrando. A un ámbito no, que yo antes desconozco. Tenía como mucho prejuicio. Sí. Como, ay, esto. Me hacía la qué culpa. Banal hablar qué de banal. Esto. Y hasta que me empecé a divertir. Sí. Y dije, bueno, me importa, tres carajos. Lo bizarro ahora de hablar de divierte. Eso. Ahora me divierte. Así que bueno. En Japón, por ejemplo, la festividad tomó una forma particular, porque desde mediados del siglo XX, ¿sabe qué, Damián? Las japonesas le deben regalar el 14 de febrero chocolates a los japoneses. Yo adhiero. Háblame de machirulo. Adhiero a esa práctica en Japón. Las mujeres regalan el 14 de febrero chocolates a los señores. Pero, en contrapartida, un mes después, el 14 de marzo, son ellos quienes deben regalarle a ellas. Para mí, un gran regalo del Día de los Enamorados es helado. Helado. Palito de bombón helado. Para mí, helado es un gran regalo para el Día de los Enamorados, entre otras cosas. Para mí hoy sería un regalazo algo a la parrilla. Una parrillada para dos. Una parrillada para dos. ¡Mi amor! Sorprenderme, mi vida, sorprendeme. Se pueden comunicar. Boleta, todo. ¡Ay, mi amor, cómo te amo! Se pueden comunicar al 1164007047 y contarnos qué sería un regalo original para ustedes. ¿Qué les gustaría que les regalen como forma original? Yo ahora quiero una cortacerco. ¿Una? Una cortacerco. ¿Alguien me quiere regalar una cortacerco? Cortacerco. Sí, pues estoy con la jardinería full y... Bueno, ve, no quiero gastar tanta fuerza. Bueno, pero ve, son regalos distintos, claro. Originales. Y que algo que a usted dice, ¿qué gesto que tuviste conmigo? Me conoces, porque tenía uno, igual era, no era rarito, pero bueno, ahí está esta cosa de que el tipo mucho laburaba mucho sí. En esos detalles, pero ya era excesivo y bien. Estaba en medio chapa, pero bueno. Bien. Fue bueno en el momento, qué sé yo. Bueno, ¿íbamos a hablar de Super Bowl ahora o después? Ah, como quiera, sí, con lo que pasó con Benito. Bueno, Benito viene Bad Bunny. Bueno, pero espera, vamos a hacer una cosa. Super Bowl va a ser en el próximo bloque, ¿sí? Sí. Nosotros seguimos remitiendo y seguimos apostando al amor y a los temas románticos que nos atravesaron. Década del 90 hubo muchos temas románticos que han sido parte de nuestra vida. No hacen más música romántica. No hacen más música de esa manera, pero hubo temas que nos marcaron y que seguramente te va a llevar a un momento, a un lugar, a una persona. Y sonaba temas como estos. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón. Hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Que tengo tu amor y que es para siempre y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño. Hacer que te olvides pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Este ñato que se llama Carlos Mata nos metió no solamente un par de canciones en aquella época, década del 90, sino más de una novela, ¿sí? Donde mi tía Elvira pasaba las tardes mirándola. Yo miraba, disfrutando. Con mi mamá, sí, éramos sí, chicas, sí, Sí, y nos dejó, bueno, algún tema romántico como sí, el que recién moríamos escuchábamos. Moríamos todas por Carlos Mata. Mirá, no sé mirá. Por qué, porque hoy lo ves y voy a decir por esto. Bueno, pero... bueno, en aquel momento. Porque además había otro concepto también de la belleza, me parece. Y, bueno, Carlos Mata representaba. Sí, a mí me gustaba mucho Emanuel. No era actor de novela, era el cantante. ¿Emanuel? El cantante. Emanuel, ese que cantaba... No es Emanuel Ortega, ¿no? No, el otro, el que cantaba de la Bella Señora. ¿Cómo se llamaba? Su Bella Señora se llamaba, pero no me acuerdo para traer. Bueno. Sí. O el que cantaba Toda la Vida. ¿No se acuerda? No. Este era. Sí. Aparte ahora me viene re bien este tema. Porque habla de una señora grande esa época no era. Que se le está cayendo todo. Claro. Pero que igual es bella. Mirá vos. Así que ahora la canto, la grito. Y el tema es de Emanuel. Emanuel, un mexicano hermoso. Pero no sé si califica como romántica, me parece. No, sí, era ¿sí? romántico, sí, Emanuel. Es romántica, ¿sí? Sí. Esa canción, digo, no sé si califica. No. Sí, como que él se enamoraba de una señora grande. Este también es hermoso. ¿También es Emanuel? Sí. ¿No se acuerda de este tema? No. Pido disculpas, mi ignorancia, perdón. Toda la vida. Para no amarte en exclusiva. Bueno. Toda la vida. Mira, ahí está. Viste, todos los días se descubre algo. Ah, bien. Hay artistas que iban en esa época mucho al programa de Tinelli, de Ritmo de la Noche. Y de Tinelli, sí, Tinelli. Los domingos a la noche metía mucho artista de esto, te traía mucho de esto, Carlos Mata, aún te metía mucho de esa época. Bueno, vamos a meternos... Volvamos a los latinos que hicieron historia. Vamos a meternos de lleno en la nueva Porque figura... Porque Manuel era mexicano. Bueno, Emanuel era mexicano, sí. Bien. Todo latino es como que se anda metiendo hace rato en Estados Unidos, pero bueno, este me parece que viene a romper algo. El contexto mundial que estamos viviendo, sí, que se ve en todos lados, tiene que ver, me parece, con una... Empieza a marcarse muy fuertemente, responde a una ideología, la diferencia entre... de países, de razas, de religiones, de un montón de cuestiones... Y la política hace su juego, ¿sí? Empieza a poner límites, empiezan a hacer esa... Hace unos años ya como que el latino... A ver, en Estados Unidos a inmigrante, cualquier cosa que sea afuera, sí. Lo odian, sí. Porque es así. Sí. Los negros se metieron en algún momento mucho, música, película, todo lo que tenga que ver con el arte. Sí. Y los latinos hace un tiempo que también empiezan a pisar fuerte. Como Pedro Pascal, poner el año pasado, que fue furor, que bien. Es un chileno, que sí. Hizo un montón de películas, de repente había cierta fecha de estreno, habían 4 películas que estaba Pedro Pascal. Bien. O sea, empezó a meterse cada vez más el tema de lo latino. Mientras más odio hay a los inmigrantes, parece que en televisión y todo lo que tenga que ver con el arte... En contrapuesto a eso, se empieza a meter cada vez más. Bien, ¿a qué viene? Esto viene a colación de la irrupción del artista Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, es como Benito, el conejo. Claro. Bien. Benito, le sí, dicen. Que fue noticia esta semana, estos días. ¿Por qué? Por el Super Bowl, que es una fecha que se espera todo el año, que es el intermedio del partido de fútbol americano. Que bueno, generalmente son artistas grosos, se prepara todo el año, se espera todo el año, la publicidad sale, fortuna, el segundo de publicidad en ese corte, y bueno, este año le tocó a Bad Bunny. Bien. Y este año también hay cosas que hizo por primera vez Bad Bunny, sí. Como por ejemplo los Grammys, ganar el primer Grammy de álbum en español. Bien. Fue el primero que lo ganó, empezó a hacer como marcar diferencias, mismo que en el Super Bowl. Fue el primero que cantó todo el espectáculo en castellano. Bien. Han estado otros latinos, ha estado Jennifer López, que no es latina, pero bueno, que tiene descendencia sí. Latina con Shakira, pero Shakira ahí metió en inglés, Jennifer López también, es como que ninguno se animó a cantar todo el espectáculo en español. Y el espectáculo, fuera de ser una maravilla visual, si no te gusta Bad Bunny, igual está bueno ponerlo en mute. Bien. Míralo porque está muy bueno. La puesta en escena es increíble en 5 minutos, porque aparte todo eso tiene que pasar en un corte de un partido. Entonces tenés que armar una cancha, tenés que desarmar todo en 5 minutos y fue increíble. Sí, mientras en este momento lo vemos en pantalla, sí, a través de YouTube podés vernos en Algo Va a Salir. Ahí estamos viendo lo que fue parte de este show de Bad Bunny. Bad Bunny. Es. Bueno, y todo el espectáculo, esos 15 minutos que duró, todo tiene un mensaje político. Sí. Son un montón de cosas representativas de los latinos escondidas en todo el show. Sí. Una pareja que se casó, que todo el mundo pensaba en un principio que era una pareja falsa, que eran dos actores, pero no, era una pareja real. ¿Esto era real? Sí, que quiso tener a Bad Bunny en su casamiento y Bad Bunny le dijo, no, ¿sabes qué? Los voy a tener en el Super Bowl y los voy a casar ahí. Entonces hubo un cura que los casó en 2 minutos, obviamente. Sí, sí, sí, algo rápido. Y en esa, es como que se mostró lo que es un casamiento latinoamericano, ¿no? Con la torta típica de un casamiento, simbología como, por ejemplo, todos en los casamientos juntamos 2 sillas y acostamos a los pibes mientras estamos bailando. Claro, bueno, claro. Algo muy real, claro. Poniendo una escena real a un evento, claro, de esta magnitud. Después hubieron otras cosas, pero en un momento se ve que él va y baja a como un barcito y hay una señora que le da un trago y esa señora es la señora, para que la tengo por acá, que se sí. llama Toñita, sí. que fue la que puso el primer Caribbean Social Club en Brooklyn, o sea, fue la primera latina que abrió un social club. Todo el espectáculo tenía pequeñas cositas que muestran las raíces latinoamericanas. Estuvo Ricky Martin cantando una canción que se llama Hawaii. Ajá. Que bueno, básicamente la canción habla de que no dejemos que nos roben las tierras, ni sí. los ríos, ni los mares, como le pasó a Hawaii. Sí. Después estuvo Lady Gaga, que fue raro lo de Lady Gaga, porque cantó un tema de ella, sí. pero en versión salsa, y es muy buena bailarina Lady Gaga, pero la salsa me parece que quedó medio rarito, pero bueno, puso ahí su granito, porque también eso es mojarle la oreja a Trump, ¿no? Sí. Que una artista tan estadounidense esté apoyando esta movida. No deja de sorprenderme que esto haya sido posible. Hay algo ahí que me hace Lady ruido. Gaga, el vestido que se ve ahí de Lady Gaga lo hizo una chilena. O sea, todo tenía un detrás. No sé en qué lugar se disputó este o que se hizo este evento, pero me sorprende que Trump, permita... Digo, sí, en un claro mensaje... Porque la plata es... o sea, la publicidad es mucho más pesada que lo que puede decir políticamente. De hecho, antes del Super Bowl, en el Times Square hay unas pantallas gigantes, sí. y hubo una publicidad que se veía a un montón con inteligencia artificial, así vestidos de jugadores. Ahí de está fútbol. Lady Gaga, que en la escena se ve además bailarines de salsa. ¿Ves que aletea ahí? No, sí. Como que no le sale muy bueno, la salsa. No, claro, déjeme terminar. Y pusieron con inteligencia artificial un video que diciendo los jugadores son pedófilos, algo así, con Trump vestido de fútbol americano, Clinton, bueno, todos los que están acusados ahora, sí. en el caso Epstein, sí. Jugando así. O sea, hasta... A ver, es muy grande Estados Unidos. Es muy difícil que un tipo solo maneje todo. Bien, porque sí, hay otros intereses, claro. hay otra... Y además, la todo lo que es la sociedad latina, muy, muy fuerte, muy marcada, justo en un contexto en el que hay una fuerte ofensiva por parte del gobierno de, claro. Trump, bueno, por deportar... Hay un momento donde se ve un nene, donde él le da el Grammy a un nene, sí. Y todos pensaron que fue el nene que secuestraron la ICE. Ajá. Y no. No era un nene que era un actor y como estaba vestido, después se dieron cuenta que era una foto de él de chiquitos, como sí. que él le daba el premio a su yo más chiquito. Bien. ¿Qué más? Bueno, fue un evento hermoso. Realmente impactante, enorme, o sea, con un claro mensaje. Muchos reels de Luis Fonsi, de un montón de latinos, sí. cómo se emocionan frente a la movida y al significado que tiene todo esto. Claro. En un momento dice God bless America, que es la frase de... Porque esto es real. Yo lo he visto en muchos reels. Sí. La gente norteamericana cree que América, o sea, los pibes, con muy poca geografía, sí. realmente sienten que América es Estados Unidos. Claro. Que Chile no es América, no. que Brasil no es América. No. Creen que pertenecemos a otro, claro, continente. Entonces el tipo empieza, God bless America, y dice América somos todos y empieza Chile, Argentina, Puerto Rico, ta ta ta ta ta, ta a hablar todos. Pero bueno, el mensaje del tipo también tenía que ver con no algo agresivo. Sí. Porque el Super Bowl del año pasado fue un rapero de Lamar, uh-huh. que ese sí, viste, siempre es político el, siempre, el espectáculo. Siempre, sí. El evento es político. Pero es siempre agresivo y este fue como no, estamos todos juntos en esta. No, hablaba de que el amor le gana al odio, digo, como mensaje de unión, de paz, sí. buscando, me parece, unificar y no dividir, que está claro que... Claro, de la pelota que tenía, se ve todo el espectáculo, que andaba con una pelota de fútbol americano que decía, al final la muestra, y que decía América todos juntos, como en una cuestión de unión. Después se veía el público... que había mucho latino, obviamente, festejando todo esto, pero también había mucho norteamericano con una cara de cola terrible, sí. como que no les gustó. Pero bueno, fue el Super Bowl más visto de la historia. O sea, te guste o no, fue el más visto de la historia. Y bueno, y Benito viene haciendo una campaña hace rato en esta cosa de la gente de abajo, ¿no? Ahí se ve esa Ahí está señora. Lo del bar que me decías. Sí. Como por ejemplo hacer 20 fechas en Puerto Rico en temporada baja de turismo para sí. que el turismo se levante. Bien. Mismo acá, ahora va a tocar Benito, y hizo una movida de que las entradas, no tenías la ubicación, habían entradas baratas, había entradas caras, y bueno, y ahora salió que las más baratas tenían mejor ubicación que las más caras. Bad Bunny se va a estar presentando próximamente a, sí, a sí, acá país. En Argentina tiene sí. 3 fechas en River. Bien. Ahí está Ricky Martin, hermoso ese hombre, no tiene malos años. Pero las bananas, vos mira eso, todo eso montado sí, en sí. 7 minutos. Increíble. Porque era en el break del partido. Claro, vos pensás que en el corte del primer tiempo de fútbol se hizo un evento, hace todo esto. Increíble. Bad Bunny presentándose como gran referente de hoy, de un mensaje sí, de a paz, ver, de te unión. Gusta o no la música, Bad Bunny siempre tuvo como una parte de música muy, muy, muy... Te la meto, te la saco y no sé qué, pero si vos escuchabas todo el disco... Tenía mucha cosa política, sí. Pero no es lo que vende. Claro. O sea, el tipo lo hace y lo viene haciendo sí. hace rato, pero no es lo que vende. Entonces, la que vos escuchás en la radio es... No, el otro día vi un reel que me moría de risa, un tipo, ¿viste? Las personas que hacen señas sí. para el público. Pues imagínate un tipo haciendo la seña de las canciones de Bad Bunny. El tipo estaba todo el tiempo... Era como el de Gasalla, ¿te acordás? Sí. Es increíble, pero es hoy el, por lo menos a nivel mundial, en este momento, en la actualidad, representante de la música lo más progresista que ha aparecido claro, en ahora, el último yo el otro tiempo. Día escuchaba a un pibe que decía que es verdad, ¿no? Le decía, a mí no me gusta esta música, yo soy más del metal, qué sé yo, pero antes el arte era para... romper con todo, ¿no? El arte hablaba, sí. para, o sea, una banda de heavy o las de abajo era para romper con eso. Y ahora mirá a dónde llegamos, que el chabón más marketinero de la historia, o sea, del mundo, sí. está corrompiendo. Claro, porque además, digo, representa en cuanto a su música, sus reproducciones, es lo más sistema capitalista que claro, puede existir. Sin embargo, va y se planta en el país más capitalista del mundo a decir... No en contra del sistema en sí, pero sí marcando una distancia de las políticas, de la ideología que plantea el país sí, más poderoso del continente no sé. Bueno, seguro. Trump puso un tuit diciendo que esto corrompía... A los 15 minutos, además. Que corrompía la juventud americana, no sé qué. Sí, en sí, masa, le bajó hay el precio. Las redes mostrando el tuit de Trump y al lado Sabrina Carpenter, que es una yankee que canta pop, sí. que en los recitales, bueno... hace todo muy sugestivo, muy mostrarlo la cola, todo movimiento que voy diciendo, dale, Trump, claro. no te hagas el, no te hagas el pedófilo. Claro. Hay imágenes tuyas ahí circulando claro, que no, son no te dejarían bien parado. Banco a Benito, no, olvídate. Tremendo, 12 del mediodía, 6 minutos. Y nosotros continuamos en Algo Va a Salir después de este resumen de todo esto que nos contó Pato acerca del Super Bowl y la aparición, la irrupción de con un mensaje claro, ¿sí? del artista Bad Bunny, que llama a la unidad, llama a terminar con esto de las deportaciones y de poner los límites, quién puede y quién no vivir en determinado país, contra una ofensiva muy clara del gobierno de Donald Trump, que está voy acá también, ¿no? Se empezó a trasladar a nuestro país, empezaron los controles aquí también en la Argentina. Es más, el otro día Trump puso un tweet con inteligencia artificial, hizo un Estados Unidos sin latino. Y se veía toda la gente blanca, divina, Porque creen en eso. Sí, creen en eso. Creen en esa forma de vida y creen realmente que ellos son superiores a cualquier otro país y que Estados Unidos, América para los americanos. Ese es el mensaje que bajan. Nosotros tratamos de traer un mensaje más conciliador, más de amor, más de paz. En este mes del amor, siendo el 14 de febrero, el día sábado donde se festeja el Día de los Enamorados, nosotros continuamos hasta las 13. Acuérdense que pueden comunicarse al 11-6400-7047 y contarnos su experiencia amorosa. ¿Aman? ¿Los aman? ¿Amaron? ¿Los han amado? Seguimos hasta la una. Watching in slow motion as you turn around. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Del mediodía, 12 minutos, nosotros continuamos hasta las 13 mientras atravesamos este programa donde la temática es el amor, en la semana del amor o el mes del amor, no sé. ¡Qué pesadilla! Sí, qué pesadilla para aquel que no está enamorado y no le importa, pero si estás un poquito, sí, a lo mejor te interesa. 29 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes y una sensación térmica de 33, la máxima para hoy es de 32. Pero a partir de mañana ya empezaría a bajar un poco, nos estaría dando un poco de alivio, pero siempre soleado, siempre días radiantes para aprovechar y lavar las sábanas, Pato, que usted siempre me nombra. ¿Fue a los Corsos o va a ir a los Corsos? No, te agradezco. Porque el día lunes es feriado, porque estamos en carnaval. No, no, no es habitué de esos eventos culturales. No, el Corso no. No. No es lo suyo. De chica sí iba a los Corsos. Iba a los Corsos. Los Corsos de Espeleta. Ay, qué lindo. Sí, pero eran otros Corsos. Era otro tipo de Corsos. Hoy es mucha murga. Mucha, sí, sí. Antes era más disfraz, había mucho disfraz. Antes se querían copiar un poco más de Entre Ríos, sí. ¿No? Del de Brasil. Del Brasil, devaluado. Sí, te metíamos un devaluado. Pero ahora es todo murga. Todo murga, no me gusta. Bueno, está bien. Está bien. Ahí en el Parque de la Ciudad hace mucho. Sí. Ayer había. Sí, me acuerdo, de chico nos sorprendía, nos llamaba poderosamente la atención esas personas altas, grandotas. Sí. Que parecían mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Los trabas? Juan, dígalo. Dígalo que ahora. Florencia de la V dijo que se puede decir travesti, que no hay. Sí, no hay. Bueno, se la voy a dejar pasar. Sí, bueno, sí, había mucho. Mucho traba, sí. Sí, sí, era el momento. Uno miraba la. De chico miraba la tanguita a ver si se escapaba. No, yo no miraba a ver si escapaba, no sabía. Dale, de curiosidad. Si no sabía. Es como cuando vos pasás por un accidente. Relojeás para ver si. ¿Querés ver qué pasó? Claro, que ver cómo es, se la tiene para atrás, cómo sí, hace. Es cierto, no es tenía cierto. Hueso eso. Es cierto, bueno, señora. Es el día de hoy que hay una foto en bikini de Florencia de la V y la gente lo primero que hace es mirar si se le nota el bulto o no. No me diga que no. Sáquenme de acá, por favor. Bueno, volviendo al tema del amor, que a veces nos pasa, nos ha pasado, les puede haber pasado, de encontrarnos con personas de las cuales uno siente una atracción fuerte, ¿sí? Se genera algo, se genera algún tipo de vínculo. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que deberían hacernos ruido dentro de los vínculos. Hay cosas. Lo que pasa es que cuando estás encascado, Juan. Sí, es cierto. Cuando es estás cierto, encascado. Todos hemos pasado, tanto nosotros como los que estén del otro lado, alguna situación donde nos hemos enganchado en algún vínculo, donde estás encascado, como usted bien dice, donde te enganchás, te enamorás. ¿Sí? Pero hay que estar atento a ciertas señales red que flag, da esa. Red flags. Red flags. ¿Sí? Que son las banderas rojas. Bueno. Que yo, cuando me pasó. No le di bola a ninguna. No, la filtró. La filtró dije, a todas. Quien me hace sentir, bueno, este es el premio. Bueno, presten atención, porque a lo mejor se encuentran reflejados en algunas de estas situaciones que se pueden presentar dentro de esa pareja que se está conformando, que se ha formado, y que por lo menos permitite que te hagan ruido. Y tiene muchas veces que ver con las disculpas que nos da la otra persona, que en la mayoría de los casos no suelen ser sentidas, sino que tienen que ver con una forma de sacarse el problema de encima del otro, cuando a uno a lo mejor le generó algún tipo de dolor, de molestia. Entonces estén atentos a estas cosas, donde a veces te dicen, si te molestó, perdón, si te molestó, claro, perdón. No, ese no es una disculpa. Es una disculpa condicionada. Claro, no, este no, caso. Es de mentira. No reconocer el daño que te hacen y te echan la culpa a vos por sensible. Si te molestó, perdón. Sí, loco, me molestó. ¿Sí? El problema es que no fue lo que hicieron, sino que lo que vos... O sea, vos te molestás por algo. Ellos no se hacen cargo de eso. Yo el otro día estaba hablando con una amiga psicóloga y está muy de moda ahora el tema del narcisismo, ¿vio? Sí, aparece, total. Y yo le dije, ¿puede ser que haya tanto? Sí, me dice, hay epidemia de narcisismo. Puede ser. Porque yo pensé, bueno, estamos todos de moda, que ahora, claro, somos todos narcisistas. Sí. Bueno, sí, un poco sí. Bien, el yo no soy así. La disculpa excusa es esa, ¿no? No reparan nada y se justifican. Es mi personalidad y no se puede cambiar. Perdóname, pero yo soy así. No, viejo, no pienso cambiar. Te está diciendo que no piensa cambiar a algo que a vos te hace daño, que a vos te molesta. Y pero si a vos te molesta, viejo, que el otro intente modificarlo, porque si no, ¿para dónde vamos? Es muy, sí, común, bueno, también pero eso, es, ¿eh?, un equilibrio. Está bien. Porque tampoco pero me voy a modificar todo porque a vos no, te molesta. No, todo no. Pero si a vos le estás haciendo algo a alguien que le molesta, que le hace daño... Claro. Y el otro, che, ¿sabes qué? No, esto a mí me parece que lo más importante es la comunicación. Pero yo soy así. Pero yo soy así es una excusa. Si vos así, trata de modificarlo, porque a mí me hace daño. Es algo que no sé. No, te bueno, estoy pidiendo... pero hay cosas que uno no puede cambiar. Entonces también está eso. ¿Hay cosas que uno no puede cambiar? ¿Por más que al otro le duela? Uno no va a cambiar nunca por el otro. Es así. No estoy de acuerdo. No, nunca uno cambia por el otro. Uno cambia por uno. No estoy de porque acuerdo. Se golpea, porque se levanta, porque hay algo que dijiste, che, esto no me funciona. Vuelvo. Pero por el otro es una mentira. Nadie cambia por el otro. Si tu pareja vuelve todos los días al otro día a la mañana. Sí, sí, no estamos hablando de eso. No sé, estamos un ejemplo hablando cualquiera. De cosas de, a ver, porque está. ¿Te hice algo? ¿Pero qué te hice? A ver, si yo te digo, esto lo dijo una psicóloga, no lo dije yo, y me parecía espectacular como resume. Si yo vengo y te hago así en el hombro y vos me decís, me duele. ¿Por qué te duele? Si el hombro tenés una herida, ¿yo te causé la herida o la herida vos la tenías? Porque también si vos sos muy sensible y todo te bueno, duele... Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pará. Bueno, ahí estamos está, en otro terreno. Frente al dolor de lo que te genera el otro, lo más probable es que no sea un dolor que te genera el otro. No, es un el dolor tema es que vos venís arrastrando. Está bien, el tema es que ese dolor del otro... no sea tampoco una herramienta de manipulación porque ahí se invierten los roles. Si el otro es sensible por todo, no le puede decir, ah, porque se pone mal y porque se angustia, no, por lo por que sea. Pero por eso es la comunicación. Es decir, che, y entender que el otro... Yo creo que nadie se levanta todos los días diciendo, che, tengo ganas de cagarle la vida al otro. No. Uno es y hace todos los días lo que puede. Entonces la comunicación es fundamental para decir, sí, yo no me levanté con ganas de lastimarte. Y capaz que yo llegue tarde al otro día, vos te duele. Sí, pero una cosa es que, digo, vos haces algo que a mí me duele y yo te lo planteo, ¿sí? Che, mirá, esto que hiciste la verdad que me jodió un poco. Bueno, ¿sí? Entonces andá a terapia, bueno, papito, yo, no, y que no te lastime todo. Pero no me corras con el yo soy así. Sos un maricón, pero lo no dije. Me se empieza a virtual la charla, o sea, estamos hablando... No, porque no podés, o sea, tú, vos lo que te pasa a vos, no puede depender del otro. No. Ay, me lastimaste... Bueno, anda a terapia. No, pero no. Pero yo no puedo andar midiéndome a ver qué te hace bien y qué te hace mal. Si no te tenés que medir, pero si el otro te plantea, che, mirá, esto que haces, la verdad que a mí me jode un poco. Bueno, manejalo vos y arreglalo vos, yo lo voy a seguir haciendo. Listo. O sea, está cuando, o sea, me hago que el fracaso se acerca, el fracaso no, de esa no, pareja no. Se acerca. A ver, yo tengo, conozco no? personas, no estamos hablando de pareja, sino de personas de X conocidas que, bueno. Sí. Ponele que yo diga, no, porque yo detesto los caniches. Me parece que tener un caniche es de pelotudo. Nada. Y tengo una amiga que tiene caniche. Sí. Ay, Patrick, me ofendí, porque a mí me gusta. ¿Y a mí qué carajo me importa lo que te pasa a vos? Yo estoy hablando de lo que a mí me pasa. Yo a mí no voy a decir, ay, me encantan los caniches porque si no lastimo a mi amiga. No, está vos bien, pero sensible. No estás haciendo. Estás diciendo. Manejalo que estás no diciendo, es personal. No, estás diciendo algo. Primero partamos de la base que no es tu pareja, tu amiga. No es alguien con quien convivís. Digo, pero el tema es... Bueno, si me levanto otro, y me voy entonces. Te dejo el movimiento. Mirá cómo te saco el auricular. Claro. Bueno, entonces... No, ¿me estás retando? Bueno, pero... Te tiro la... ¿Me estás retando? ¿Me estás retando, Luis? Claro, sí. Pero ve cómo se claro, empieza... Claro, me traes tema que yo hace 20 años que no estoy en pareja, querido. Si yo pero supiera bueno, que me mirá, estás preguntando un consejo. Mirá, tendría pareja, mirá, no la tengo, te la debo. Pero mirá el próximo tips. Perdón, pero vos también. Digo, cuando es el perdón, pero vos también. Cuando vos decís, disculpame, pero vos también haces lo tuyo. Che, me estás, la verdad que esto que hiciste me molestó. Bueno, está bien, perdóname, pero vos también haces lo tuyo. Entonces le estás pasando la pelota al otro, no te haces cargo y le pasás la responsabilidad. Bueno, pero esa me parece que no son red flags que uno pueda. Yo pensé que estábamos hablando de la red flag de cita. No, no, estamos hablando ya en una. Estamos en pareja, claro. ¿Sí? Ya estamos con alguien. ¿Sí? Y se bueno, producen estas situaciones. Hasta ahí no llegué. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo no va a llegar? No, era muy joven. Bueno, loco, bueno, acá estamos. Perdón, ya te pedí perdón, superalo, ya está, ya pasó. Yo creo que lo peor que le puede hacer una pareja. Las disculpas te están exigiendo a vos que lo olvidate de lo que pasó porque ya está, ya te pedí disculpas. Claro, te está exigiendo que te olvides. Pero eso es muy narci eso. Decir, ah, qué exagerado, otra vez lo vamos a claro. sacar. Y vos decís, bueno, no digo nada. Y así, mira, ayer le pedí a Sabrina Rojas, sí. Que estaba siempre, en ese puque. Siempre Sabrina viene a nuestra sí, vida. Sí, sí, sí. Y la mina le está yendo bárbaro ahora, viste que está como con está todo, empoderada, está empoderada. En otro momento. No, pero sí. Le está saliendo mucho laburo. Sí, la verdad sí, que nunca sí. laburó tanto no, como no. ahora. Y le preguntaba, viste, Yanira Latorre, si fue después de que se separó de Luciano. Sí. Y le dijo que sí. Viste que ella maternó a su pareja y que cuando se separó de Luciano fue como que se sacó un peso de estar conteniendo todo el tiempo y que ella estaba apagada, no es que el otro le quemaba la cabeza, sino que ella se apagó. Sí, y coincido. Que se sacó una bolsa de encima, ahí está, desaparecida hasta sí, ahora. Sí, sí, sí, totalmente, sí. Es que da ese aspecto, ¿no? Luciano terminó convirtiéndose como en un nene, en un se pero fue achicando, se fue claro, haciendo chiquito. Pero, en lo colectivo, digamos, claro. Entre mujeres, sobre todo las de mi edad, pasa esto de que venimos con la herida de maternar un hombre. Sí, sí. Ya estamos cansados. Qué loco, ¿no? Eso, porque entonces, responde a una crianza, una forma de crianza que uno después traslada a su pareja del cuidado de la pareja. Claro, por aparte, imagínate con hijos. Es sí, como, y si te toca un tipo que quiere claro. que lo cuiden, y bueno. No, pero aparte no es solamente en que el tipo no haga nada las tareas de la casa, sino en contenerlo, ¿viste? En decir, no, vos no entendés, lo que pasa es que vos... Entonces estás haciendo de psicóloga todo el tiempo. Sí. Y es tan agotador que después de todo eso, después de esas batallas, la soledad es lo más lindo del mundo. Sí, totalmente, sí. Me parece que sí, se disfruta. Claro. Sí, entras en ese estado de disfrutar de la soledad, sí. Ojo, hay muchos hombres también, que están en esta cosa de decir, sí, me quiero enamorar, dale, todo bien, pero convivir nunca más. Ya está. Totalmente. Otra de las situaciones que se presentan en la pareja que tenés que prestarle atención es cuando minimiza eso que a vos te jodió. Che, no fue para tanto, dejá de quejarte, dale. Invalidan tu experiencia, ¿sí? Te dejan dudando de vos. Che, dale, no fue para tanto, dejate de joder. Y entonces vos decís, ¿estaré exagerando? ¿Estaré equivocado? ¿Estaré equivocada? Puede pasar. El hice lo mejor que pude, la disculpa autoabsolvente. Bueno, loco, yo hice lo mejor que pude. Es como que se quita presión, la persona se quita presión y digo, vos te estás. Siempre pasa la responsabilidad al otro. Es una forma de manipular las situaciones. Entonces, estate atento a estas cosas, a este tipo de disculpas, cuando se minimiza el problema, cuando no le da la importancia a lo mejor, que tampoco te digo, ni siquiera es que lo tenés que dramatizar, pero sentate a conversarlo. Y si el otro insiste con estas cosas, bueno... Hay que reformular ahí, hay que reformular algunas cuestiones, pero trata de no llegar a estas instancias. Hablalas antes. Habla, siempre hablamos, ¿no? De la comunicación sí, dentro sí, de la pareja. La comunicación es fundamental. Es fundamental, viejo. Hablemos, ¿no? No es tan complicado, no debería sí. ser tan difícil. Lo que pasa es que, bueno, vamos... algunas veces es difícil porque si yo, por ejemplo, no sé, X, me levanto todos los días con cara de culo y de claro. repente empiezo a vivir con alguien. Ay, boluda, la cara que tenés a la mañana. Y pero no es con vos. Claro. O sea, yo. Claro. Sí, preguntate vos si estás sí, dispuesto a convivir con alguien muy, que sí, tiene claro, ganas de no, claro, o que toda la... que hay gente que está tan herida, que tiene tantas sensibilidades, que yo me considero sí. En algún momento que fui así. ¿Usted es caracúlica a la mañana? No. Ahora no, pero durante mucho tiempo sí. Bien. Y sí, también era una persona que todo me lo tomaba personal. Entonces es muy difícil andar con alguien que se toma todo personal. Claro. Entonces, por eso está bueno, che, si ponele te quedaste solo hoy... Usalo eso, anda a terapia, sánate estas sí, cosas, sí. tómate el tiempo de reencontrarme con vos para poder estar mejor para estar en pareja. Coincido. Bueno, De esta manera le damos cierre a este tema y nosotros continuamos hasta las 13. Aunque tenemos, tenemos previamente un mensaje, lo escuchamos. Ya nos hacía falta. Buen día, Dami. Buen día, Juan. Buen día, pecadora. Pecadora. Yo personalmente he tenido una vida muy prolija, desde chico hasta el día de hoy. Hasta los 30, que fue cuando me casé, hice lo que se me cantó. Pesqué y casé lo que quise. Cuando no había para pescar ni cazar, me iba a Tropitango. Y ahí había seguro. Pero hasta los 30 me cansé. Así que hice lo que quise. Y después te casás, echás raíces y viene otra parte de la vida que también tiene que ver con el amor. También fui Uber. Todas las noches yendo a buscar a los boliches. Uno iba a bailar al río de Quilmes, el otro iba a bailar al centro. A las 5 de la mañana los iba a buscar. A la 1 de la mañana los dejaba. Y bueno, y después ahora ya los chicos pueden manejar, se pueden mover solos, pero el amor siempre. 25 años de matrimonio significa de que uno apuesta al amor. Y sin amor, ¿qué? Nada. Lo que no está bien, me parece a mí, es cuando vos salteás. Entonces, de grande te transformás en un viejo verde que querés hacer cosas que no hiciste a tu edad. Eso es lo que me parece mal. Cada cosa en su tiempo. Pero sin amor nada, loco. No existe. Dios, tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Primero, si no hay amor, que no haya nada, nos dice... Claro, como que el amor solamente puede venir de un lugar romántico y de pareja. No, chicos, el amor está en todo. En todo. Sí, hay distintas formas de amar, ¿no? Claro. Entonces, saquemos la idea de que el amor solamente está estando en pareja, ¿no? No, no, amar, hay muchas formas de amar. Y después con los viejos verdes, o lo mismo con la señora de 50 y pico que está en tanga con el fondo... Diciendo, buen día con el fondo de la Torre Eiffel y los corazones. Hagan lo que quieran. Háganlo. Hagan lo que quieran. Felices. Quizás no tuviste la oportunidad y las pelotas para hacerlo a los 20 años. Claro. Porque venías todavía reprimida con el tema de que la mujer tiene que cuidar la florcita, no la tiene moralina. Que hacer nada. Claro, de tus padres, qué sé yo. Y se te despertó ahora, potra, ponete el animal print, sí. Salí, hacé lo que se te cante. Y hombres también. ¿Están? ¿Querés ser un viejo verde porque querés salir con una pendeja? Sí. Si te da el cuero y no? te da para comprar la pastillita azul, pero hágalo, señor. Hágalo, qué tanto. Consejos de pato, es decir... 12 del mediodía, 28 minutos. Nosotros nos quedamos hasta las 13 y el amor nos va a seguir atravesando en sus diferentes formas, en sus diferentes maneras y con música, sobre todo con música, porque la música le canta mucho al amor. Este tema también, década del 90, a lo mejor lo recuerde, Pato, es para un karaoke. Sí, esto es muy karaoke. Subimos el volumen y nos quedamos a escuchar. Cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro, mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trama, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero darte mi libertad. Desnudarte el alma querida y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. Quiero darte las cosas con que soñabas. Yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero. Quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte. Estás escuchando Algo va a salir. ¿A dónde está mi amiga? Bueno, le quiero mandar un saludo. ¿A quién? Me mandaron un mensajito, no lo veo hace un montón, a Diego Trigoso, un gran amigo. Bien. Que trabajamos mucho tiempo juntos. Sí. Y que después, bueno, se puso en pareja y como, ¿qué hacen? Bueno, se puso en pareja y desapareció. La gobernabilidad, así, así son que todos. Que llega a la vida de las personas. Sí. La gobernabilidad que llega a la vida de las personas. Qué feo uno, cuando hacen eso. Pero es normal. Sí, es normal. Es lo normal. Bueno, yo hace un montón que no hago nada, así que si llego a encontrar uno para hacer algo, ¿sabes qué? No me ve más. No hay programa de radio, no hay nada, Se acabó todo. ¿Sabes la cuenta pendiente que tengo? No, olvidate. Patricia Martínez Guerra. Claro, claro, claro. Ve, lo esclavizo. Pero perra ahí. Que no muestra mil verdades que esconder. Es normal que pase esto, el orden de prioridades cambia, las amistades a un segundo plano y... esa persona que ocupa nuestro corazón pasa al primer puesto. Claro. Pero es normal, pasa. Sí, sí, después pasa. Merma, yo creo que después merma, sí. Después uno vuelve a arrimarse. Yo tenía, tuve muchos casos conocidos de gente conocida, gente amiga, chica, chico. Estado de enamoramiento absoluto, total. Desapareció de la faz de la tierra. Hasta que, o una de dos, o mermaba ese estado de enamoramiento propio del inicio, sí. O se termina la pareja. Listo, se acabó, se terminó la pareja, se separaban y volvía arrastrándose en busca de la amistad. Ah, sí, que bueno, es muy común, pero también. No, uno, yo lo entiendo. Pero ¿cómo no lo vamos a entender? Uno lo recibe con los brazos abiertos. Momento, no me gustaba mucho, pero bueno, era lo que pasaba. Reunión de amigas. 3 de la mañana, acá el mensajito. Chao, sí. Era yo. Chao, nos vemos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y era muy criticada. Olvídate. Todo por una poronga. ¿Cómo? Sí. Amarilla, sí, chicas, Pato, amarilla. Ustedes me hacen felices, pero usted la puedo ver cualquier día. Claro. Esto es de ahora. Esto es ahora. Hay que aprovecharla. Cuando Dios da, hay que comer. Dios proveerá. Claro. Entonces, va en busca de eso. Sí. Lucifer acá. está bien, no, está bien. Sí, y sí, es motivo de mucha crítica es en más, ese momento. Yo banco más el que te vayas que el que diga, che, nos reunimos el jueves. Ay, bueno, voy con mi pareja. No, no, no, no, esa me baja. No. Dejalo. Sí. Claro. Como, ¿te acuerdas que habíamos hablado de Guandanara en algún momento? Que ella decía que una red flag de los tipos que conocía por la experiencia que tuvo con Icardi y con otros. Sí. Que tenía que tener amigos. Bien. Porque es verdad, es un plomo que el chabón no tenga amigos, que no tenga nada y vos lo tenés que andar llevando lo a todos lados. Lo tenés que lado. Llevar a todos lados, no, sí. Un plomo, sí. Un plomo. Mire, sí. Ya a mí me ha pasado en el restaurante donde trabajo, mesa, todas mujeres y una tipo. Viene con la pareja. Ay, qué pelota, no. Pero vos eso te haces. Claro. Y el flaco también, levantate y andate. Claro, un poco de dignidad, levantate y andate. Me voy a tomar una birra acá a un bar, claro, y vos cuando solo, terminás, como loco malo, no avísame. Importa. Claro. Pero levantate y andate, tenés dignidad, flaco. ¿Cómo te vas a quedar en una mesa de son todas mujeres? Al revés también, Será la inversa. Sí, cuando yo le pueda darle pollera que va a traer sí. a la mujer. Sí, hay gente que no sabe ubicarse. No. No sabe ubicarse. Sí. No sabe ubicar. No vaya. Hay reuniones en las que da, reuniones en las que no. Claro, no. Sí, pero es muy común. Pero es muy eso común. De que quieren hacer todo juntos. Sí. No. Bueno, pero entendamos, aquellos que entran en un estado de amor, atravesados por el amor, bueno, es probablemente que no te escriban tanto, que no te llamen tanto, que no tengan tantas ganas de verte. No te enojes. No. Todos te hemos pasado no, por esa porque situación. Pasamos, sí, porque bueno, vienen otras cosas. Lo mismo que con a mí me pasan muchas amigas de che, nos vemos todo el tiempo y cuando tuvieron hijos. Bueno, pero con hijos. Uno sí. desaparece un sí, poco, sí, ya sí. no es lo mismo, sí, sí. Totalmente, y menos sobre todo cuando los hijos son pequeños, después a medida que van creciendo, uno empieza a recuperar cierta libertad. Claro, uno hay una época cuando tienen los pibes chicos, vos te juntás con la gente que tiene pibes que chicos. Que tiene pibes. Sí. Que tiene pibes. No, no, el fin de semana fui a la casa de una amiga, bueno, que voy siempre, qué sé yo, y tenemos los hijos grandes. Claro. Y hablamos mucho de los animales. Porque mi perro esto, porque mi gato esto. Hablan de animales y ahora. Y ya planeamos para el otro fin de semana juntarnos con los perros. ¿Cómo van cambiando, no? Los hábitos. Los hábitos van cambiando. Ay, tendríamos que juntarlo para que jueguen para un que rato. Jueguen. La cosa de loco, impensado. Hace un tiempo era impensado una reunión semejante. Pero aparte posta, hablábamos en serio. Como si, no, porque viste, la BARF sí es una nueva alimentación, porque esto, las vacunas, va. La vida cambiante. Sí, bueno, la vida es cambiante, sí, la vida cambia. Le iba a comentar algo. Bueno, esto, yo tuve una mesa en estos días atendiendo, volviendo al tema esto de los hijos. Sí. Una mesa toda gente grande y había una pareja con dos criaturas. ¡Ay, qué pesada! Y no la pasa, porque no la pasan bien los padres tampoco. Están como, viste, como... no se pueden relajar, no pueden disfrutar, descansar, conectarse con la reunión, porque las criaturas demandan y lloran. Claro, y se quiere ir y no sé qué. Entonces, nada, encontrarte en eso, decís... Bueno, tener hijos chicos ahí también. Lo tenés que resolver diciendo, chicos, vengan a casa, arme un asado, el pibe que ande, que corra por allá, claro. Y listo. O bueno, o privarte durante un tiempo de participar de esos eventos sociales porque no te terminás de relajar, no la pasás. Claro, la madre primeriza, yo lo fui y fui una pesada. Densa. Entonces estaban hablando todo de chongo y yo, ay no, porque la nena no sabe lo que hizo y es hermosa, mirá la foto. Y todo eso que yo después dije, ay, hacele chanchito. Qué infumable, por favor, porque después cuando lo ves en el otro... Decís, sí, sos infumable. Pero bueno, todos pasamos por eso. Está aprendiendo a aplaudir, aplaudí. Ay, aplaudí, qué sé yo. La criatura no quiere aplaudir. Claro. Y te hace... No hace la gracia cuando querés que la haga. Por eso, es un garrón cuando vos venís con amigos, con un grupo de amigos, que bueno, están todos... No te pones todos de acuerdo para decir, che, ¿vamos a tener un hijo? Dale, vamos a tener un hijo. ¿Vamos el bosque? No. Entonces, bueno, estás a destiempo, pero... A mí me encanta eso de la amistad. Yo, por ejemplo, hay una que no veo hace un montón, que es la madrina de mi hijo. Sí. Que cuando yo tenía pibe chico, ella andaba putoneando por todos lados. Y cuando yo dije, bueno, listo, los pibes me crecieron, ahora puedo salir, a ella se le ocurrió tener hijo chiquito. No la veo hace un montón. Ahora, nos vemos un día y es como que no pasó el tiempo. No pasó. Eso es hermoso. Hermoso, es muy lindo. Es muy lindo y no te pasa con cualquiera. No y acá Trigoso, que lo saludé, me está mandando que bueno, que no sea yegua, que no, que cuando nos vemos. Se sintió aludido, pobre. Sí. Se sintió tocado. No, sintió... Lo que pasa es que pasó. Esa bala entró, Voy a contar. Después no me mande carta de documento de las cosas que estoy contando, No, lo que pasa es que él encima pegó pareja con plata. Éramos antes el conurbano. Sí. Y después pegó Puerto Madero, pegó lejos. ¿Sabés qué, negra? Tengo que tomar tres bondi para Palermo, ¿no, pa? ¿Sabés qué, negra? No vamos a poder ver. Claro. Y bueno, ponete zapato, bota de guerra y venite para acá para estos pagos. Exactamente. Bueno, 41 minutos pasan de la hora 12. Nos queda todavía un ratito de programa. Nosotros vamos a estar aquí en Algo Va a Salir mientras avanza. Bueno, ya mediodía. ¿Qué temperatura? Estamos, sí, estamos. 30 grados ahí. Hace mucho calor afuera. Si vas a salir, protector. Ponete el protector. Ponete la gorrita. Ponete todo porque hace mucha calor. Sí, pica. Sí, está muy fuerte el sol. Pero nosotros vamos a continuar hasta la una, así que quédate porque hay mucho, pero mucho más, algo va a salir. Ay, mirá qué temazo, ay, Juan, cómo te por favor, se habrás apoyado con este tema, con los bracitos así lo bailamos. Lo canto a los gritos. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change the desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Algo va a salir por Vox 102.9. No entiendo por qué te pones tan kenchi, pecadora, con estos temas lentos. Porque en realidad era muy complicado cuando éramos jóvenes nosotros. Porque las minas te ponían las dos manos en los hombros, pero con los codos, tic, te separaban. Y ahí te quedabas a un metro de distancia. No era tan sencillo 80, 90. Hoy me parece que la cosa está más facilonga. Ahora, ¿qué es lo que te pone a vos tan contenta, tan feliz de estos temas lentos? ¿A qué te remite usted, pecadora, que tiene más noche que la luna? Diga. No sé si bueno, está en condiciones de contestar. No, pero bueno, a eso me remite, a ese asalto, a esa cosa. Porque vos lo ves de tu lado, Lauchón, pero yo te cuento del mío. El vértigo que generaba la manito en el hombro cuando pasaba del hombro a la cintura. Y cuando de la cintura vos sentías que iba subiendo un poquito, decís, ahí le pego un cachetazo. Si me toca una goma, le pego un cachetazo. Era como ese vértigo, ¿me entendés? Sí. Por eso te digo que antes la cuestión del amor tenía que ver con el coraje. Sí, había totalmente. Que tener coraje, no era... De todas maneras, obviamente eso es cuando no era correspondido, cuando la otra persona quería un acercamiento. Depende de edades. Y sí, de edades. Después ya a los 17, bueno, te agarro en el reservado y vos salís diciendo, por favor, vos vas a salir corriendo. Sí, pero sí, eso. Cuando uno iba al asalto, ¿cuánto tenías? 12, 13. Sí, bueno, ahí, sí. Por ahí mucho había que te gustara al pibe, obviamente. No, ibas no, a dejar. No, pero además que me parece que a esa edad uno tampoco... Tampoco intentaba arrimar ¿sí? demasiado. 12, no? sí, 12 sí. años. ¿Dónde estaban tus hormonas? A los 12 años. Y un poquito, si vos veías. Abrazar cintura sí, pero claro. No mucho más de eso. Dependía obviamente de si pero vos pensás había... que en algún momento los hombres hicieron los ratones viendo un tobillo, Juan. Claro. O sea, no se ¿con podía qué facilidad? Acá, todas vestidas y con un tobillo se hacían una con, a la noche. Con un tremendo, tobillo. Tremendo. Bueno, pero así es. Y ahora, bueno, se ve todo tanto que no sé. Sí, he sabido que el hombre es muy visual. El hombre es muy visual. Pero sí, nos pasa eso. Pero el acercamiento... Por eso dicen, viste, que el hombre es visual y la mujer auditiva. Ajá. Por eso las mujeres se maquillan bien y los hombres mienten bien. Mirá qué lindo, mirá qué... Qué mensaje. Qué mensaje nos está dando, patota. Recalculando. Recalculando, mientras yo lo analizo fríamente para tratar de procesarlo. Hoy estoy medio dormido, hoy no dormí bien anoche, no dormí bien. Me costó. Bueno, ¿qué más? Estaba pensando en otras cuestiones. ¿Vieron lo que pasó con el box? No dejemos de hablar eso, con el TV Box. Ay, ¿qué pasó? Estábamos cuénteme. Todos contentos sí. De comprar un aparatito y veíamos todas las plataformas, vemos todo. Bueno, no. Uy, bueno. Le tiré el teléfono. No pasa nada. Bueno, nos sacan lo poco que logramos, nos sacan. Hice un acuerdo Milei ahí con Trump para contra la piratería. Sí. Siempre hubieron cosas piratas. O sea, Cuevana. Y las va a seguir habiendo. No sé por qué se encajan tanto con algo que... Echa la ley, echa la trampa, bueno, dice el dicho. Yo iba a abrir redes y estaban todos con meme, con la aplicación Super, se llama. Porque ya no se puede claro, ver. Porque al principio se llamaba Magic. Después lo cambiaron porque hubo una actualización, ahora se llamaba Super. Sí. Igual ya le encontró la vuelta al argentino. Bien. Le encontró la vuelta cambiando unas cositas. El argentino, miren, tiene una capacidad para miren resolver. Miren en redes que hay un montón ya mostrando, claro, cómo hacer la jugada. Sí. Hay que cambiar el VPN del aparatito, entonces ponés usted si otro pudiese país. Acceder a algún servicio gratis, el todos, que sea. Todos. No, todos, no, uno le estoy pidiendo. No, bueno, ahí uno. Tenés ese. Ese. Claro. Bueno, no sé, yo en mi barrio están todos enganchados a la luz o no. Yo todavía no. Todavía no. Todavía. Aflojen con los aumentos. No me busquen. Nos van a encontrar. No me busquen porque no me costaría nada. Aflojen con los aumentos porque nos van a encontrar. Sí. Mirá, estamos llamando al ilícito desde un medio de comunicación. ¿Usted es piratón en algo? La verdad que trato de moverme siempre por el carril derecho, sí, en cuanto a la legalidad. A veces hay cosas que te exceden. Sí. Sí, pero trato de siempre de caminar por la vereda del sol, sí, por la vereda de Dios. No sé, bueno, cuando usted se muera va a subir el Dios, le va a decir, ¿qué tengo que ver yo con eso? No me uses más, a mí, claro, no me nombres más. ¿Qué me importa? Cachivache. A mí, al contrario, no te di la posibilidad de tener todo gratis, vos como un boludo. Oh, no me metas en el medio. Claro, ¿qué tengo que ver pelotazo yo? Pelotazo. Claro. Bueno. Vio que la hablaba, volviendo al tema del amor, del programa que nos atacó. Perdóneme, pero no puedo evitar. Y bueno, ¿será que soy un romántico? Como Mattioli. A ver, ¿qué fue lo máximo romántico que hizo? No me acuerdo. ¿Ha escrito cartas? No. Las mejores cartas escribí. ¿Todo así suyo se copió? Dijo, no, ¿cómo me voy a copiar? Neruda. Pero ponía el corazón arriba de la mesa y escribía. No sabe lo que era. Realmente lo que sentía. Con el dos corazón corazones. En la mano. Ha regalado mucho dos corazones. He regalado dos corazones, sí. Lo que dejó de usarse, me parece que está en desuso, es el peluche. Que el peluche en una época, que después juntaba una de tierra, pero el peluche se regalaba mucho en una época. Sí. El osito de peluche garpaba mucho. Sí, yo tenía un montón. Porque tenía mujer como que dormía con eso, ¿viste? Un novio encascado, con peluche y con ramo de flores. Claro. Encascado estaba. Era eso o nada. Dios. Se iban acumulando los y después los peluches quedaron tierra. Y después tuve hijos con otro. Ajá. O sea, me casé y tuve hijos. Y veía a mis hijos jugando con el peluche y yo decía, qué loco, ¿no? Bueno, para algo sirvió. El amor, no solamente el amor es... parejo José María. El amor. Wow. Saben que el amor tiene buena prensa también. Por eso las parejas de la farándula que han perdurado en el tiempo son como queridas, ¿no? Como Palito Ortega y Evangelina. Y Evangelina Salazar, por ejemplo. Buena prensa, son entre un clan, otras. Eso igual para mí. Sí. Son una secta. Sí. Sí. Son todos, viste. Sí, sí, agarran drogadictos y los reponen. Sí, gente rara, todos vestidos de lino. Tienen un campo, claro, privado. Sí, sí, sí. Hacen rituales, viste. Cualquier momento aparecen en los archivos de Epstein. No, Palito Ortega, sí. Dios mío, bueno. Pero hay muchas parejas más. Una de las más queridas hoy por hoy, sí, podemos decir por lo menos a nivel nacional y mundial también, ¿por qué no? Son Leo Messi y Antonella. Todo el mundo los quiere a ellos. Los quiere y los tiene como ejemplo de matrimonio, de pareja, de amor. Sí, lo que pasa es que, bueno, sabemos poco y nada. Nunca. Sabemos muy poco, pero bueno, son de las parejas más queridas. Claro, son como una foto linda, pero después de la atrás nadie sabe nada. Hay una que también en este momento está picando en punta, que son Duki y Emilia Mernes. Yo no los tengo mucho, pero son muy queridos en este momento porque ellos se demuestran mucho. Son muy jóvenes. Son muy jóvenes y nosotros no. A ver, ¿qué matrimonio? Déjeme pensar. No hay mucho matrimonio. A mí me acá gusta... le tiro una. ¿Qué tal los valgo? Boy Olmi y Carola Reina. Ah, sí. Sí, son también muchísimos pero para años mí juntos. Eso son swinger. Comenzó en el 92 la historia de ellos. Para mí, algo. ¿En serio? Sí. Hay, me ingresa, sí, ingresa hay más gente a ese vínculo. Sí. Puede ser. Moria Casani y Fernando Galmarini, que están hace un tiempo. Encanta, sí, me parece que Moria le pone. Me encanta porque es como mi esperanza. Si se enamoró de nuevo Moria, sí, es como que todavía tengo fe. Así me siento. Moria dijo, tengo un crush con mi profe de historia. Lo que pasa refiriéndose es que está de novia, Moria. Sí, sí. No es una pareja. No, pero me parece, se los después ve bien. Patricia Sosa, ¿cómo se llamaba? No el sé. Marido. Ese Mediavilla, que era jurado, estuvieron divorciados. Mirá. Te cuento, estuvieron divorciados. Sí. Y cuando fueron a firmar el divorcio, él vino con un ramo de flores, como para despedirse. Y ahí fueron a tomar un café y no se divorciaron nada. Lo que pasa es que, claro, si la estrategia para despedirte era el ramo de flores, no, como estás diciendo, generando el por efecto contrario. Juntos que yo, pero lo que pasa es que después volvieron y decidieron no vivir juntos. Bueno, bien, gran decisión, claro, no convivir, o sea, como gran que decisión. Un día se encuentran, pero que cada como ya estaban separados, cada uno tenía su casa y siguieron así. Fomentemos la campaña vivir en domicilios, sí, en distintos domicilios. Sí, bueno, hay muchas. Fomentemos esa campaña. Sara Jessica Parker fue una de las primeras que con su marido nunca estuvieron en convivencia, que es la protagonista de Sex and the City. Ah, sí, sí. Tuvieron hijos, todo, pero bien, siempre cada uno en su casa. Bien, genial, bien. Una espectacular. Hablamos también de Nancy Duplá y Pablo Echarri, una pareja que lleva muchísimos años. Eso también, años para mí juntos. Hay mucha gente ahí. ¿Usted dice que agregan gente? Sí, sí. Bueno, Bueno, tal vez se han alejado un poco ahora de los medios, porque bueno. Sí, pobre, atacan sí. De todos lados. Y lo que pasa es que ahorita atacan, te pegan por todos lados. Sí. Sí. Cualquier manifestación política a favor sí, o en contra. Sí, Nancy Duplá mantiene siempre las formas y es más agradable, pero sí. Charry está muy enojado. Charry, sí. Charry va al choque. Yo estoy del otro lado de la vida, al lado de Charry, pero flaco, está mucho odio. No sé si es odio, me parece que está un poco hinchado de cuando se los enoja, ataques. Se le abren bien las fosas nasales. Me da impresión eso. Claro. Como que se enoja y se te abre. Y voy a decir, sí. ¡Pum! Se está por convertir en búfalo. Sí, cuando yo era más joven decían que consumía mucho. ¿Gilada, fafafa? Sí. ¡Apa! ¿Sabes lo que en ese agujero meter? Ay, no. Dios. Fortuna. Mire a dónde nos lleva. Bueno, pero se comentaba. Bueno. Como el desodorante de Tinelli. Era un rum rum. Ah, mirá, también ingresaba sí, a jugar. Que cayó en la Trinidad con un. Ingresaba, son historias. ¿Quién sabe cuánto nunca hay de cierto? Ojalá pudiéramos, tuviéramos la oportunidad alguna vez de entrevistar a alguna enfermera sí. De Los Arcos, de la sí. Clínica esa de Los Arcos. Bien. Oh. Podríamos sacarla al aire y que nos cuente todo lo que sabe. Bueno, estas son algunas de las parejas más emblemáticas conocidas que continúan juntos, porque después podemos hablar de, ¿cómo se llama el que hablábamos hoy? Castro Rojas fue, Vázquez con Acardi fue, pero bueno, en algún momento también pertenecieron a este club de matrimonios, parejas bueno, Arana, que representaban el amor. Arana, porque eso, a ver, yo estoy hablando de matrimonios con hijos. Facundo, no hubo, ¿no? Claramente. Claro, Arana, que se separó, me parece que ya andan con novia nueva. Ay, Dios. Bueno, pero el amor garpa, las me parejas. Me parece que hoy no. No tanto. Mirá, soy el contra yo hoy. Yo sé que te saco de tu esquema, pero me parece que hoy el amor no está garpando. No garpa tanto. No, me parece que hace unos años todo lo romántico, la familia, sí. Los hijos, el mostrar algo que capaz que no era, garpaba más. Hoy me parece que cada vez si se eligen menos. En este momento bien, y si no se eligen, también está todo bien. Claro. No pasaría demasiado, digo, la vida continúa. El tema es no generar dependencia emocional. Para mí, claro. Es una de las claves más importantes. No dependas del otro emocionalmente. Sin el otro no puedo seguir. No, sos una persona, sí. Digo, con un montón de virtudes que podés seguir y podés volver a intentar y se puede volver a dar. Digo, cuando algo ya no funciona. Pero bueno, en esta semana, este mes del amor, nosotros queremos, seguimos apostando, ¿sí? Falta un minuto para la hora 13 del mediodía y nosotros nos empezamos a despedir, ¿sí? Disfruten de esta semana, disfruten de la vida, del día sábado, si tienen para salir a celebrar, a hacer algo por el Día de los Enamorados. Vayan donde trabaja Juan, que le encanta que haya mucha gente. Me encanta atender parejas. El Día de los Enamorados. Yo los recibo, los espero. Sí, sí. Nada, disfrútenlo. No, me parece, me quiero despedir con un tema. Que fue, no, con el último tema que yo pasé me parece que es ideal para despedirnos en castellano. Representante del amor, como pocos, me parece. Es una gran canción. Ay, perdón, pero lo tengo que decir. Dígalo. Como te dice la voz, Patricia Sosa, te dio media villa. Qué fuerte. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Algo Va a Salir. No hay mucho más. Gracias por estar. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes a partir de las 11 por Radio Box. La misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor. Que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión. Amor de madrugada. Existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada.